La primera pregunta. No habrá salido hoy tampoco en ningún medio porque a lo mejor no tenía entidad, pero ayer mismo en el debate de sobre la ley de fusiones, la que permite la fusión de las televisiones, el Partido Popular planteó cuatro enmiendas. Cuatro. Una era para que retiráramos la propuesta de financiación de televisión, que la quitaron a última. Otra era para reordenar el mapa de radio en España, para, bueno, yo se la dije que lo podíamos hablar en la Ley General Audiovisual. Y dos eran 5% lo de las series. Bueno, sí, pero esa luego al final no la defendí. Y dos que eran la privatización de las públicas, a lo cual ya le dije ayer en el debate que no allí, pero no en ningún otro sitio. Es decir, luego el PSOE no va a abrir esa puerta, tampoco en la Ley General Audiovisual. Era la privatización de las públicas. Igual era la otra, que también era fantástica. La que defendía Ángel ahora, que no haya un consejo audiovisual y que las competencias vayan a la CMT. Esas fueron las dos que... A esas dos sí que le dije al PP que no ayer y que no mañana y que no en la ley que viene y que no nunca. Es decir, tanto, esa es la posición del PSOE.